tener un domingo vacío, a lo que llamamos acá un domingo muerto, y poca nasta, salí a dar vuelta a la vuelta del perro, acá a la vuelta del pueblo. Y ya se me ocurrió, digo, ya que estoy, le voy a hacer una linda sesión de fotografía para el Museo Midland de Paysandú. ¿Y dónde fui? Adivine. La estación de trenes. Y se me cayó el moco. Se quedó corto con lo que usted dijo. Está totalmente destruida, vandalizada totalmente. Se están llevando los últimos rieles. Ajá, esta noche voy a subir la sesión de fotos y le digo que para usted. Por lo menos para que quede registrado en el tiempo una sesión de fotos de la ex estación de trenes cuando de los tiempos de prosperidad del ferrocarril Midland. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Documentalista documenta, presta atención. Al tener poca nasta, salí a dar la vuelta al perro acá a la vuelta, ¿no? ¿Viste? A ver los vestigios culturales que tenemos acá en Macondo. Le disparé al Panteón de Fontela. Está muy humilde el Panteón de Fontela. Vi solo un nombre, no entré, no quise abrir la puerta que estaba con un alambre, no quise entrar. Me tiré de afuera nomás. Anita Fontela, me decía. Crucé enfrente y descubrí un tanque oculto entre un monte ahí, atrás de ahí, en los campos del Pacho, creo que son, no sé de quién son ahora. Un tanque alto, ¿no? Australiano, pero de metal, de material. Y una antigua construcción de una vieja estancia. ¿No sería ahí la pulpería, che? Si fue, no queda ni rastro. Pero es una linda elevación ahí, ante el pueblo. Aunque el mapa parece que marcarla más allá, cerca de San Miguel, o aún allá abajo, en Las Marías. Che, escuchá bien lo que te voy a decir. Y digo, bueno, acá se me terminó el tour, ¿viste? Porque no quise meterme más porque cruza mucha gente ahí. Se ve que los dueños andan ahí, no sé. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ya está transmitiendo el Empalme Radio Rock este domingo de agua, 11 de agosto de 2024. Es un día de TikTok e Instagram, pero la radio se empalma en el Empalme Radio Rock. Hoy hablamos de patrimonio con tres especialistas: Bosco, Nelson y Daniel. Un largo tren en marcha es un tema para amenizar el comienzo del debate del patrimonio este domingo, que no es día de radio, es más bien de TikTok y de Instagram. Pero el Nacho Carbonero, que es un joven, ha querido escuchar la historia del tren, la historia del Run Train Running, con Nelson, con Daniel y con Bosco. El viraje como para las casas y entré por el pueblo, viste, desierto totalmente el pueblo, viste, muchos vehículos, eso sí. Y bueno, y voy hasta la estación de trenes, totalmente vandalizada, che. Hice la sesión de fotografía de estación de trenes, me quedé para que a mí me llame la atención una cosa que está hace 150 años ahí. Tiene que ser bien, tiene que haber cambiado la realidad, ¿no? Abandono total, che. Totalmente vandalizada el edificio de la estación. Bueno, los galpones les rompieron la puerta a patada, entraron y no sé, para llevarse fierro será. La gente se lleva cualquier cosa, se lleva fierro. Después todo tirado, durmientes de madera y de metal. Vi unos bichos ahí que estaban, que la gente ata, caballos y vaca. Gente con un hacha sacando leña de los durmientes, serán los durmientes más viejos que ya los pueden romper con un hacha, si llega para las casas una gente pobre. Otros levantando unos fierros. Pero una desolación en esa estación de tren, que me hizo acordar lo que analiza Midland en las emisiones del Empalme. Está muy correcta la interpretación que ha hecho. ¿Viste? Porque un documentalista debe confrontar si lo que le dicen los asesores es correcto. Es más que correcto. Se quedó corto con la descripción, che. Totalmente Es raro un país que ha firmado un contrato con una multinacional y que se hace cargo de los gastos de un tren, de un trayecto de un tren en un país chico, pero que en definitiva son millones de dólares, ¿no? Que deje totalmente abandonadas las estaciones de trenes. Vos decís, no, mirá que ahí en Tambores renovaron la de Tambores, quedó muy lindo. Está bien, es un caso aparte, parece, ¿no? Hay que darle los méritos a, no sé, a los tamboreenses. Pero la de Guichón también, jodida. ¡Ah! Espero que la sesión de fotografía que hemos realizado hoy, creo que es 8, ¿no? De agosto de 2024, refleje lo que es en este momento la estación de tren. La hemos grabado muchas veces, pero esta vez... 11 de agosto de 2024. Tren en marcha este 11 de agosto de 2024. El fotógrafo no sabe ni qué día vive. Hemos fotografiado la estación de trenes de Macondo. Y si no han caído las medias. Hemos hablado de patrimonio con Nelson, Daniel y Bosco. Ahora mismo son las 21:24. Como están apreciando, la temática musical va por el lado del tren. Apenas estamos comenzando. Dale play al enlace y play al reproductor. Brothers, long term running. Pegué el viraje como para las casas y entré por el pueblo, viste. Desierto totalmente el pueblo, viste. Mucho vehículo, eso sí. Y bueno, y voy hasta la estación de trenes. Totalmente vandalizada, che. Hice la sesión de fotografía de estación de trenes. Me quedé para que a mí me llame la atención una cosa que está hace 150 años ahí. Tiene que ser bien. Tiene que haber cambiado la realidad, ¿no? Track 29. We gotta get there on time. Como tercer y último audio, presta atención, son todos interesantes, yo no mando porquería. Cuando voy a fotografiar la parte del edificio antiguo, frente a la estación, lo que fueron la fonda y los comedores, y no sé si era hotel también ahí, hay alguien que sabe mejor que yo esa historia, yo toco de oído, pero tengo que fotografiar porque ando al pedo y con una máquina fotográfica, y antes que se liquide todo, el documentalista y las cosas, tengo que... Estaba disparando leche al edificio y ¿quién llega? Adiviná, vos que sos un tipo perpiscaz, cuando le estoy disparando sobre el edificio ahí de frente a la estación, que no sé quién es eso, de Moreira sería también, los Moreira tenían todo. Llega Manzanita, che, y me mira y creo que hizo una cosa así. Y hizo así como olfateando un capincho, ¿viste? Como dice la gente del museo, como hizo así como un capincho, olfateó como un capincho. Y entonces le largué la frase, le digo, acá es el futuro museo. Ajá, dijo, y se metió para adentro. Se ve que no está de atender a los documentalistas locales, ¿viste? Él está en su proyecto para, no sé, para qué edad, ¿viste? ¿Para qué tiempo? Del museo, pero no es el único que está con los museos. Yo le iba a decir eso, pero no le dije nada porque lo vi de mal talante, vos sabés. En Palme FM. Me olfateó como un capincho. Esta frase le corresponde a Nelson del Museo Midland de Paysandú. Se ha hecho viral su frase. Se viralizó la frase de Nelson, que describía cuando él la usó a una visita de un director, ¿no? Era de un director de cultura de Paysandú. Fue a ver el Museo Midland de Paysandú, donde hay también un taller con fierros viejos y palomas, y olfateó como un capincho, dijo Nelson. Y no le gustó. Los puedo utilizar para Radio del Empalme si no están muy desprolijos. Hemos dicho tanta barbaridad que esto no es nada, ¿no, che? Para pintar un panorama claro y concreto de la ciudad de Los Palmares, che. Ah, también estuve donde fue la primera escuela, donde una documentalista de 1890, creo que es, ubica la primera escuela, finales de 1800, ahí frente a La Palma Sola, frente, ¿no? Yo no sé si estaría Guichón ahí ya o si llegó después, pero ahí aparentemente fue la primera escuela. Dice una documentalista de la cual tengo una esquelita, increíble, ¿no? Con varias anotaciones más de eso y otras cosas. Quise ver si podía ubicar algún cimiento o algo, pero ya el maestro Causa, que es el otro que sabe que eso estuvo ahí, me dijo que no quedaban rastros, que él había peinado la zona y no quedaban rastros. Y entonces me retiré sin buscar en demasiado. ¿Vos decís que todos estos audios los podemos utilizar para Radio El Empalme o no? ¿Cuál es tu pronóstico desde ahí, desde Valle de Sorba? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Monkeys, Last Train to Clarksville. Here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more. train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Will I be waiting at the station? Will I turn for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation? No. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. ¿Valdrá la pena hablar del patrimonio tangible? ¿Valdrá la pena a esta altura del campeonato? Yo qué sé, hay que pensar mucho, che, pero no sé, el tema que claro, en Macondo hemos llegado ya a un nivel tanto de deterioro cultural que es muy difícil reflotar nada, pero bueno, no sé, habría que pensar un poco. Lo que yo veo es que claro, según los influjos del mundo y las aspiraciones de la gente, todos quieren tener un proyecto que redunde en ganancia. Y que llene las alforjas, pero bueno, los proyectos culturales y de recuperación del patrimonio de, en este caso de la ciudad, no pasan por ahí necesariamente, ¿no? Tiene que haber una acción en sí misma que trate de recuperar esos bienes, porque lo otro sería simplemente un negocio más. Claro, la gente busca algo que llene las alforjas. Yo qué sé, hay que pensar mucho, che, pero... A ver, acá sigue el audio de Bosco. A ver. Yo decía, trae los galpones de Copagrán. El tema es que, si bien es un espacio importante, no olvidemos que está ahí la vía muerta que va hacia el embarcadero. Embarcadero que desarmaron. Fue una verdadera injusticia. Hace muy poquito que desarmaron. Que ese embarcadero están todos los... Ya voy, los rieles que puedan hacer que eso se reflote y se reconstruya. Porque tiene una significación muy especial y esas cosas no se pueden perder. Pero viene bien, bien, esas fotos van a estar bien, bien ida, y obvio que las vamos a subir después en la página del Mirla. Pero es algo que, sí, ojalá empiece a llamar la atención y que la gente se haga preguntas, porque es un lugar público, como son los hospitales, la escuela, todo, y sin embargo es esa desidia, ¿no? tanto de las autoridades, de las autoridades de dueña de eso, COSERAFE, de las autoridades que vigilan, como la policía, de las autoridades municipales que tendrían que estar viendo como una posibilidad de algo, de todo, ¿no? Y que una desidia increíble, ¿no? Increíble, increíble. No, está bueno hacerse ese tipo de investigación y preguntas, pero después, desgraciadamente, digo, yo tengo que saltar. Ahora que usted dice sobre la vía de UPM, sí, empezaron la vía UPM, y cuando empezó la obra, 2018, por ahí, creo que ya no corrieron más trenes. Y bueno, y vino la empresa esta a hacer los planteos y a sacar y a retirar. Y AFE, le voy a enumerar las estaciones: Durazno, Florida es una estación de dos pisos, 25 de agosto, que es una ciudad que ahí es, hasta hay una muralista francesa y muy de los espacios públicos y todo eso, Canelones, bueno, no, después Peñarol. Y bueno, AFE lo que hizo, sacó al personal que vivía ahí y le puso un candado y dijo, bueno, esto no es. Y la empresa que estaba haciendo la vía no tenía nada que ver con las estaciones, nada que ver, yo no tenía. Y bueno, y eso quedó, que un momento alguien rompió un vidrio y está. Y si viera cómo quedó 25 de agosto, si viera cómo quedó, Florida tiraron todas las cosas, papeles, documentos del ferrocarril, que a veces hay gente que anda buscando archivos de los trenes o de la gente o del personal, o todo se tiró, se usó para prender fuego. Canelones, las piedras también, ahora me acordé de las piedras. Y aparte la empresa esta, había casillas de señales que eran unas casillas donde se manejaba la vía libre, donde se iban haciendo las señales, que eran una cosa chica que existe en todo el mundo, casillas de señales, y en todos lados se las conserva. Ahí nomás en 25 de agosto es emblemática la casilla, en las piedras era... Ahí, todo eso se destruyó. Sí, y bueno, y después había galpones con cosas del ferrocarril, como ahí en 25 de agosto. Y una vez le avisaron a AFE que había gente con camioneta cargando madera, cargando pinotea, durmiente, fierro, herramienta, porque era el depósito de vía y obra. Y lo único que fueron ellos con un camión un día y trajeron un poco de mueble, que tampoco no, increíble cómo se organiza, se maquina todo para que se destruya. Vamos a suponer ustedes, de cualquier momento del mundo o de la vida, dice, bueno, tal cosa, bueno, ya sea un estado o un país o una fábrica o lo que sea, que ya está en ruina, como pasa con la estancia, ¿no? La cantidad de estancias que están en ruina. Bueno, se mueren solas ahí, se abandona. Pero lo mismo pasa con las estaciones del ferrocarril, lo mismo. Lo dejan en estado de abandono y después... Bueno, yo siempre estoy insistiendo que acá Paysandú, dentro de un tiempo, va a ser imposible pasar por la estación, y sin embargo, nadie hace ojo de nada, ¿no? Sí, no, es complicado. Está bueno eso. Don't be slow. La sociedad tiene que organizarse, ni hablar. Pero son los gobiernos los que hacen la solicitud. El nivel de gobierno no importa. Puede ser el gobierno nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal. Pero Empalme FM. for the man. Too much for the man. He couldn't make it. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. No creo que se pueda hacer nada ni que se vuelva el tema del patrimonio. No va a pasar nada. I'd rather live in his world than live without him in mine. Bueno, ya que estás en eso, te digo que tiene un cielo abierto, un tremendo museo, usted todo, de un asentamiento de muchísimos, de por lo menos 200 años, ahí al norte de Gichón. Tiene lo que llaman la pulpería de Andrés Pérez, que me negaban que tenías una manguera, hasta que le mostré la manguera. Y yo supongo que el casero y Urruti, que es vaquiano, y no sabían que tenía una manguera. Buah. El paso de Andrés Pérez, que está clarito. Todo la losa de piedra que lleva hasta ahí. Cruzando hacia el norte, tenés el cerco ese que une los dos Kuwait, es el primer cerco que tiene 11 kilómetros de largo, con la manguera, y a mano derecha, inmediatamente seguida del puesto, está lo que los Crozas le dicen la pulpería vieja, que es otro asentamiento jesuítico guaraní, que seguramente funcionaba con esa otra manguera ahí. Tenés la casa de Cecilio Crosa, que la parte central es una capilla, porque tiene unas paredes impresionantemente anchas, al punto tal que para solucionar las aberturas, claro, está reformada, ¿no? Para solucionar las aberturas le hicieron corrediza. Después tenés la tapera de Melchora Cuenca, que se compadece estrictamente con el artículo 8 de la ordenanza sobre estancia del padre Neudorfer, provincial jesuítico en 1744. Vas para el lado de la Cuchilla del Fuego, tenés otro cerco más. Cuando llegas, avanzás un poco más, tenés, creo que la estancia La Nueva se llama, que ahí está integrada al casco de la estancia, la capilla jesuítica. Y tenés también una hermosa manguera y un corral adyacente que están en condiciones óptimas. En ese segundo cerco, que está cortado para que pase el camino, cuando llegás al Qué Guay Chico, tenés un encierro ahí hecho uniendo el arroyo Molle con el Quehuay Chico con una especie de sangrador, un terreno que según me dijeron jamás se inunda porque tiene unas barrancas impresionantes. Para mí eso fue un encierro como tipo manguera. Seguís y llegás a la Cuchilla del Fuego. Atrás del pueblo de la Cuchilla del Fuego tenés una implantación de la puta madre, tenés tres mangueras. No están en muy buenas condiciones, incluso la han reconstruido uno porque la están usando para cargar ganado porque tiene el embarcadero. Tenés un asentamiento, una gran capilla, un tremendo corral de encierro, tan grande como el de allá, el de Morató, y el huerto donde el encierro del huerto. Y estoy seguro que atrás de la capilla, por la salida que tiene el manantial, estaban los baños públicos, porque está todo hecho canal con piedras losa clavadas ahí. Claro, está todo, ahora está aterrado, pero evidentemente. Así que ahí en la vuelta de Guichón tienen para hacer una reconstrucción de lo que fue la cultura jesuítica guaraní de la puta madre. Solo hay que dedicarse. Está todo allí. Todo allí. Es porque, por ejemplo, el Coco me decía que ahí al lado de la capilla había un corral con un pisadero para hacer ladrillo. No. No había un corral. Era el huerto. Y el manantial era el manantial que tenían, ¿no? Que seguramente es la existencia de ese manantial que todavía funciona, fue lo que condicionó la elección del lugar, estoy seguro, ¿no? Pues tener agua pura y limpia ahí a la mano siempre fue fundamental, ¿no? Así que ahí, en ese lugar tenés ahí un hermoso museo al aire libre. Sí, claro, yo supongo que el viejo Cecilio Crosa no debe ser muy fácil de entrarle. Y también ahí en la pulpería Andrés Pérez es medio complicado porque, por lo que me dijo Urruti, vamos a aprovechar que no están los dueños, dice. Así que bueno, te dejo eso ahí para que lo estudies. Usted hizo un excelente resumen que si lo levanta Radio del Empalme le va a quedar perfecto para los creadores de museo de acá. Ya no van a tener ni que hablar. Cuando venga la gente ya le presentan ese audio suyo y se hace el resumen de la zona. Y de paso se actualiza la info, ¿no? Porque si uno no habla de estas cosas se pierde, se va olvidando, se olvida uno. Se olvida uno que documenta con planos, fotos y audios y archivos, no se va a olvidar otro que no documenta. Entonces hizo un resumen de todos los atractivos turísticos, todo no, una buena parte de los atractivos turísticos con sus argumentos y su, ¿cómo se dice? Su teoría sería su investigación, más que teoría. Y el que no quiera escuchar esos audios puede comprar su libro. Dirigirse a Daniel Cortazo Rivera. Oh, let the light change, Georgia. Leave it all in me. Lo que te va a impactar en un rato es la estación de trenes de Macondo, hecha mierda, ¿no? Vandalizada totalmente. Ahora sí lo rompieron todas las ventanas y los vidrios de los cuatro costados. Se ve que se fue al carajo eso. Qué increíble, ¿no? But he so found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, so he burned all his hopes, ooh, and even sold his old car. Bought a one-way ticket back to the life he once knew. Claro, porque están impactados. Dice un comunicador de acá de Macondo, impactados, no impactados, impactados, con la fotografía que terminamos de subir a la página de Facebook y John Event. Y dentro de toda esa fotografía hay una que tiene la señal, ¿cómo se llama? Una de las señales de los trenes de antaño. Le preguntamos a Nelson, que es el especialista del Museo Midland de Paysandú, qué significaba. Le mandamos la foto y le preguntamos, ¿qué significa esa señal cuando está arriba? Esa es una señal que se llama de plataforma. Existen de plataforma y existen de distancia. Pero por la ubicación de Guichón, como se ve de lejos, está de plataforma. Ese palo que está sobre viniendo de Paysandú, el de la izquierda, que está ahí, es ese mismo, usted lo mira, y si está alto tiene que parar más o menos ahí antes de llegar al paso a nivel de la avenida. Ahí hay un disco que tiene que parar. Si está así, en 90 grados. Y cuando el telegrafista o el peón o el jefe va y baja una palanca y deja ese palo a 45 grados, quiere decir que le está dando entrada. Lo que le falta a esa torre es la otra madera que va... para la gente que viene, para los trenes que venían de Paso los Toros, y se guiaban por una madera que no está, que tendría que estar en el lado izquierdo de eso. Igual. Y cuando la estación se retiraba, que quedaba fuera de servicio, bajaba los dos palos a 45 grados y quedaba como fuera de servicio. Y cuando estaba en servicio, tenía que enseguida poner los dos palos de esa madera en 90 grados y cuando venía un tren o algo tenía que bajar. Eso se usaba para los cruces. Cuando venía un cruce en Guichón, el primer tren que iba a llegar se le bajaba al lado izquierdo y a veces se lo entraba por el 2. Y cuando después cuando se detenía el tren ese y el otro se estaba esperando allá, le bajaban el brazo, lo dejaban a 45 grados y ese segundo tren pasaba de largo. Después que pasaba de largo, se armaba el cambio de vuelta del 2 hasta el 1 y el otro tren seguía. Empalme FM. ¿Entendiste? Ser patrimonio de la humanidad. Hoy por hoy no significa que te va a llover dinero, sí te va a facilitar los trámites que tú encares para, por ejemplo, organizar la visita de esos lugares, ¿no? Y obviamente para que no venga cualquier cara de loco y por plantar árboles o soja tire toda la mierda, ¿no? Es decir, que es un sello que tiene su importancia, si querés, desde el punto de vista representativo, no es algo tangible, pero sí es muy tangible cuando tenés que enfrentarte contra toda la mierda esta que está asolando el país. Vamos a ingresar los audios a la computadora para un debate breve pero contundente, noche, con la participación de tres especialistas. Nelson, Daniel y Bosco. Y nadie más. Y un servidor que mete la púa nomás. Para un tema que se llama del patrimonio o la destrucción. Che, nada, en un día que es antirradio, el domingo la gente está para el TikTok y para los paseos matinales, ¿no, che? No sé para qué más. Pero bueno, en algún lugar hay que meter el patrimonio. En el último agujero de la temática. Temática dominguera que la gente está con el TikTok y el Instagram. Otro aspecto que me parece importante resaltar es el hecho de que todas las acciones de conservación y declaración que es muy necesaria y que es lo que justamente lo que estamos hablando ahora no depende únicamente del poder político, sino depende también de la sociedad organizada, ¿no? Yo creo que hay una sociedad que impulse, que plantee, que ayude, ¿tá? Que sensibilice, indudablemente el poder político puede ayudar, pero que parta del poder político es muy difícil, ¿no? Así que bueno, vamos arriba. Claro, los tipos van tirando alguna idea, a ver si se les cae alguna idea a los que están ahí en los cargos. Los locos los ayudan, ¿viste? Pero alguna cosa, usted dice que con un cartel de que sea patrimonio puede ayudar. Y un cartel que diga que es patrimonio de la humanidad es muy importante. Es más, te digo que a Colonia se lo estuvieron por sacar porque no hacían nada para el mantenimiento y recuperación de las cosas, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a mover porque si no lo iban a perder. Y bueno, y eso también sirve, ¿no? Para forzar a los gobernantes, y es por eso debe ser que no quieren saber nada. Porque, es decir, si vos tenés un reconocimiento internacional y lo perdés por desidia o por lo que fuere, la verdad que quedas bien pegadito como una figurita. Pero bueno, cosas veré de Sancho. Habrá que ver. Usted dice que un cartel de patrimonio de la humanidad puede frenar que no se lleven los durmientes. Patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Sí, declarado por la UNESCO. Sí, Colonia Sacramento, sí, obvio, no era para mí la pregunta, pero igual me inmiscuyo. Es indudable que sirve, obviamente, para no modificar el espacio, para protegerlo, para lograr recursos y acciones para conservarlo y evidentemente también para darle darle proyección, publicidad y conocimiento, ¿no? Y sensibilizar. Sirve para eso, para esas tres cosas y seguramente para muchas más. Es importante, es un primer paso, ¿tá? Tenemos seguramente en Uruguay cantidad de espacios declarados o patrimonializados y que quedaron igual, bajo los yuyos, pero bueno, tienen que cumplirse las etapas, ¿no? Yo creo que en Guichona hay mucha cosa que se podría hacer algo y proteger, digo, porque va a llegar un momento que acá no vamos a tener historia, ¿no? Digo porque rápidamente se va entre vandalizando y destruyendo por el poder económico y vamos a ser un pueblo sin ninguna historia, ¿no? No creo que se pueda hacer nada ni que se vuelva el tema de patrimonio. No va a pasar nada. No sé bien, pero la de tambores me parece que modifica mucho el aspecto y la fisonomía original de la estación. Eso ya es una, ya es violentar el patrimonio. Lo que hay que hacer es conservar eso y en todo caso reciclar, pero siempre de acuerdo a la originalidad. Lo único que se podría hacer en la estación de Guichón, en un espacio libre que quede, donde no deteriore la originalidad del sitio, sería hacer algo más que brinde un servicio, como puede ser un escenario en esa parte donde hay un talud natural sobre calle Avenida Artigas, ahí donde, frente a lo de Terzano, ahí lo de Ismael Terzano, ahí sería lindo un buen anfiteatro chico y no tan chico para carnavales y festividades. Y no es de descartar que en la zona sureste se pueda hacer hasta una terminal de ómnibus, ¿no? Sin tocar la parte central, que es lo... Cuando le metan una vivienda de Mevir ahí al medio, ya le quitan la fisonomía. Y un parque donde la gente pueda hacer una gimnasia, aparatos chicos que no rompan el esquema. Lo de la terminal tengo mis dudas, pero podría ser, atrás de los galpones, entre la vía y los galpones de Copagrán, hay un muy buen espacio que ahí cabría una terminal para Guichón, que no sería un sitio tan grande, que los ómnibus pueden dar la vuelta por atrás, incluso rodear los galpones. Yo qué sé, hay mucha cosa para hacer, pero... se necesitan fondos y sobre todo, antes que los fondos, iniciativas. Y para iniciativas tiene que haber ideas. Y para ideas tiene que haber acción y talento y energía. Gente que quiera hacer. Ahora, gente que quiera ganar, no se necesita para ese tipo de proyectos. Empalme FM. sobre el segundo audio que usted manda ahí, sí estamos totalmente de acuerdo. Yo hago un poco de broma y ironía porque no hay forma de entrarle a eso, ¿no? Los tipos no. Van a pasar 500 años más, me refiero a la clase política, y no se van a avivar. No tienen conocimiento, como Chiarino, ¿se acuerda que decía que no tenía conocimiento? Bueno, esto no tiene conocimiento ni de lo que tenemos. Usted dice los muros de piedra, pero hay cientos de cosas que deberían, ¿no? Aunque sea que hagan que manifiesten un deseo de intención, me parece que le está pidiendo usted. Le está pidiendo lo mínimo, ya que no están dispuestos ni a enterarse, ni a trabajar, ni a elaborar ningún proyecto. Pero mire que me nos pueden decir, no, pero ustedes están negando, porque hay algunas estaciones de trenes, como dijo recién Midland, que se han recuperado. Entonces, que alguno despierto hay. ¿Cuál será ese despierto que lo tendremos que entrevistar acá en Radio El Empalme, o son las comunidades las que llevaron los proyectos adelante? ¿Eh? ¡Ah! Como han dicho por ahí los que saben, un pueblo sin historia está condenado a desaparecer, o algo parecido, no sé bien cómo es la frase, pero Bichón corre rápidamente, ¿no? Hoy justamente paseábamos con parte de mi familia por muchas calles del pueblo, cosa que hacemos habitualmente, y conversábamos, intercambiábamos ahí lo que ha cambiado, Bichón, ¿no? Lo que ha cambiado para mal, es decir, aquel pueblo de las casitas humildes, arregladitas, ¿tá? De los terrenos limpios o más o menos limpios, las calles que si bien eran de tierra, todo arreglado, donde la vecindad era linda, ahora es todo empresas, tiradas, porquerías, mugre, abandonos. Y bueno, indudablemente que está, es el signo del progreso, ¿no? Del progreso económico, ¿no? Del progreso económico. Pero, y eso no se puede desconocer, pero también la otra parte es importante y hay que pensarla, y no solo pensarla, sino actuarla, ¿no? Porque si no quedamos en eso. Ahora le aviso que hoy es un día inhóspito para andar peinando campo. Frío, ventoso, hay sol, sí, eso es importante, pero hay una ventolera impresionante. Entonces, no fuimos más lejos, que podríamos haber ido un poco más lejos. Y ahora esas cosas que usted dice las tengo más o menos fotografiadas, menos la estancia de Cecilio Crosa, que usted dice que vive adentro de una capilla. Duerme en una capilla, entonces. Empalme FM, buena música. Billy Joel, Allentown. Spent their weekends on the Jersey Shore. viento está bravo, ¿no? Pero ya habían dicho que, me imagino lo que debe ser en la costa. Y este, sí, don Cecilio Croza vive en una capilla, sí. Por ello, este, le pusieron Santo Cecilio. Esa foto van a estar bien reanida y obvio que la vamos a subir después en la página del Mirla. La sociedad tiene que organizarse, ni hablar, pero son los gobiernos los que hacen la solicitud. El nivel de gobierno no importa. Puede ser el gobierno nacional, el gobierno departamental o el gobierno municipal. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes. Impalme FM. And points all her own, sitting way up high. Está sonando la música de Nepal de Rock, Bob Seger, Night Move. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on a night move. Todas las críticas que yo estoy haciendo me caben a mí también, ¿no? Me pongo en primer lugar como culpable. In the sweet summertime. Yo ahora estaba así de cachete, como dicen. Miré una documental de las misiones jesuíticas en Colombia, las siete reducciones que estaban entre los ríos Casenare y Meta, y se dedicaban a criar ganado, no solo para alimentarse ellos, sino también porque tenían un convenio con el Cabildo de Bogotá y lo abastecían de carne el Cabildo de Bogotá. Bueno, y ahí tenían estancias, por supuesto. Y el llanero era un gaucho. El llanero es un gaucho, con otra vestimenta, pero es un gaucho. Y lo más importante, que no sé dónde miércoles podría yo conseguir, es que mostraron unos libros de la estancia. Porque nosotros tenemos los reglamentos de la estancia. Y los libros que hay son los de allá de Córdoba, que no eran las estancias como las de acá. No eran estancias ganaderas, había olivares, había viña. Se criaban muchas mulas. Y tendrían alguna vaca para hacer queso y eso. Y sobre todo que estaban trabajadas por personas esclavizadas, ¿no? Y otra cosa. Entonces yo me quedé... Si pudiera conseguir alguna documentación, algún libro, hay un libro. Si usted no tiene contacto en Colombia, pregúntele a los de Radio El Empalme, que tienen contacto por todos lados, desde las islas Orcadas acá en el sur hasta allá, hasta Groenlandia tiene. Ahí en Colombia tenemos a Camilo Rojas, que nos visitara en 2015 por gestiones de jubilado y la universidad. Bueno, de la universidad y jubilado era el edecán. Camilo Rojas en Colombia, para preguntarle sobre el libro, sobre la... No sabía que había habido reducciones en Colombia. Es la primera vez que escucho decir eso. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves. Es decir, que no solo es un tema de dinero. Es un tema de voluntad política. We were in love, oh no, far from. We were searching for some high in the sky summit. We were just young and restless and bored, living by the sword. No creo que se pueda hacer nada ni que se vuelva al tema de patrimonio. No, no va a pasar nada. We were getting our share, working on our nightmares, trying to lose the awkward teenage blues, working on our nightmares. Empalme FM. You always want every time.